Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aquí, como todos los martes, da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que te va a estar acompañando hasta las 8 de la tarde. Esta semana ya contamos con el equipo completo del Ciudad Podrida y mira, ha sido estar los tres y comenzar un cuarto de hora tarde. Esto es una clásico. Tú eres muy mala influencia, chaval. Es que rico. Ya. Sí, que arrancamos, que no. Pues nada, como solemos hacer, recordar los métodos que tenéis para poneros en contacto con nosotros. A lo largo del programa lo podéis hacer llamando al 976-29-13-98. Nos puedes escribir al apartado de correo 6129-50080 Zaragoza. Y por correo electrónico lo puedes hacer a ciudadpodrida@gmail.com. También podéis estar al tanto de nuestras actividades a través de nuestro MySpace, www.myspace.com/ciudadpodrida, o a través de nuestro blog, ciudadpodrida.blogspot.com. En el blog podéis encontrar los programas grabados, así como otra información de conciertos que organizamos y otras cosillas. Y bueno, pues decir que no sabemos si este va a ser el primer programa, pero a partir de ahora también vamos a estar emitiendo los jueves de 8 de la noche a 10 de la noche en Radio Bronca, esta radio libre de Barcelona, en el 104.5 de la FM. Y bueno, pues un saludo si esta es la primera vez que se nos escucha. Y para esta semana tenemos, bueno, como hemos dicho al principio, la presencia del responsable de la comuna de Münster, que como ya os dijimos en programas pasados, lo teníamos girando por México con Total Lickers. Y bueno, pues vamos a aprovechar a que nos cuenten sus aventuras por tierras mexicanas. Pero antes de entrar al trapo, os pondremos una serie de novedades que han caído en nuestras manos. Pues bueno, para hoy vamos a empezar con un 7 pulgadas de una banda de Barcelona llamada Fix Me, una banda que está formada por los mismos componentes de 150, el grupo que supongo que la mayoría conoceréis porque bueno, pues ha sido una de las bandas más populares del hardcore extremo aquí en el estado español. Y bueno, pues han editado este primer 7 pulgadas compuesto de 6 temas, entre los cuales hay una versión de Siniestro Total, el cual está editado por el sello catalán Sailor Souls. Y bueno, pues no sigue la misma línea que 150, es un poco más apuncarrado, ritmos más hardcore cabalgando, no tan extremo y veloz como la última época, sobre todo de 150. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante y, vamos, me gusta bastante más que el último material que he grabado en 150 incluso. Sí, da la sensación que vuelve al principio de 150, pero tampoco es lo mismo, no es tan hardcore, ¿no? Es más... más punkarra, ¿no? Sí. Tiene un toque más rockero ahí, más apunkarra. Sí, los tiempos no son tan atacados ni nada, sí, va todo como más calmadico, ¿no? Pero sigue siendo bastante agresivo por otro lado. A mí también me ha gustado más que el último material de 150. Sí, ¿no? Sí. Pues mira, estamos de acuerdo, joder, ¿eh? Ya no nos peleamos. Pues bueno, vamos a escuchar Fix Me y el tema que abre este 7 pulgadas llamado Paradoja. We'll be right back. pues estos eran Fix Me. La verdad es que me he quedado con las ganas de, igual dentro de un rato, si queda tiempo, ponemos la otra cara, porque tengo curiosidad por escuchar esa versión de Siniestro Total, concretamente del Cobrador Loco. Pues seguimos con más cosillas, ¿no? Sí. Vamos a poner ahora pues Doa, una banda de Canadá. Podríamos decir, como alguien dice, que son los padres del llamado hardcore, ya que en el año 81 fueron los primeros en utilizar la palabra hardcore explícitamente en el título de un disco, ya precisamente en su disco Hardcore 81. Y bueno, pues una banda con 30 años a sus espaldas y con el señor Joe Shithead al frente, un tipo de 50 y muchos que sigue dándolo todo en el escenario, pues acaban de editar este nuevo trabajo llamado Northern Avenger, un CD que la verdad es que es súper fresco, con temas bastante en línea punk rockera, otros un poco más hardcoretas, e incluso dejan algún matiz y espacio para el ska. Y por una vez voy a afirmar de que me ha gustado. ¿En serio? Y todo, lo digo totalmente en serio. Esas cochinadas nunca salen bien. Pues sí, que la verdad es que bastante estilo tienen haciéndolo. Y bueno, y esto es una novedad que nos llega en primicia, porque aparte del día viernes 3 de abril van a estar tocando la sala Reset de manos de Ciutat Podrida e Integrator Producciones, junto con la banda chilena Altercado y la banda local Rottenmeieren de Psicopunks, un concierto al que esperamos que vengáis todos y todas a pasarlo lo mejor posible. Vamos a escuchar este tema de Doa y bueno, pues supongo que en los próximos programas os iremos machacando bastante con este evento y seguramente con este pedazo de disco. tras escuchar a los veteranos Doha, pasamos a una con una banda, bueno, relativamente joven, Concentración Summer Camp, unos auténticos kamikazes en el escenario, bueno, más concretamente su cantante. Los estuvimos viendo el pasado Chata Fest y la verdad es que fue muy divertido, pero es de estos grupos que dices, sí, mola verlos, pero si yo tuviera una sala, yo no los traigo a estos aquí, ¿eh? Y a mi casa a dormir igual tampoco. Menos, menos. Porque el hombre es que no sé, debe ser de goma o su seguro médico lo cubre todo. Vamos, no le tiene miedo a nada. De hecho, alguna vez metiéndome en su MySpace he visto alguna foto del cantante que me imagino que sería después de una de esas caídas con una brecha en la cabeza que decirte palmo es poco, o sea, unas hostias de impresión. Pero bueno, aparte de su show, su sonido, pues decir que está muy bien. Sí, es de esta oleada, ¿no?, de bandas que están emergiendo, sobre todo aquí en el estado, bueno, que en Suecia también, ¿no?, de bandas pues sin distorsión, ¿no?, por así decirlo, de punk hardcore sin apenas distorsión. Y bueno, pues hay algunas que se hacen repetitivas y bueno, y Concentración Summer Camp pues creo que es una de las bandas más frescas y divertidas, ¿no?, tanto en directo como en grabación. ¿Y esto que vamos a escuchar qué es? Esto es el compartido que han editado junto con Mule Train. Esta banda madrileña lo ha editado No Tomorrow Records de Castellón. Y bueno, pues es una serie de singles compartidos que está editando con el motivo de su 16 aniversario del sello. Y bueno, pues hay tres temas, si no me equivoco, de Concentrate en Summer Camps. Y que la verdad es que bastante bien, cortitos, directos, sencillos y muy frescos. Ah, a escucharlo. Bueno, seguimos aquí en Osita Pudrida con más novedades. Vamos a cambiar de registro ahora, nos vamos hacia terrenos metaleros, porque la gente de Charas, una banda de Barcelona, nos ha hecho llegar su single, su EP en formato CD, en formato digital, llamado Pseudópolis, en el que incluyen 5 temas de metal bastante potente y también bastante contemporáneo a la vez. O sea, combinan partes desde muy trasheras y bastante agresivas con otras partes con voces más melódicas y tal, que bueno, a mí personalmente, ya lo he dicho alguna vez aquí en el programa, pues es lo que me falla del metal contemporáneo, que no me gustan para nada cuando hay la combinación de voces brutales, por decirlo de alguna manera, junto con voces más melódicas, pues es algo que no entra. Es como lo de la piña en la pizza, que no me entra dentro de mi cabeza. Pues esto es igual. No obstante, la banda suena muy bien, suena muy potente. Si no fuera por ese pequeño matiz, la verdad es que a mí me gustaría bastante. Y bueno, la banda suena bien y yo creo que pues que a la gente que le guste este tipo de ramificación del metal, pues están encantados con esta banda de Barcelona, porque la verdad es que por ser lo primero que editan suena muy bien. Comentaros también como adelanto, curiosamente, que van a tocar el 13 de junio aquí en Zaragoza, en los vecinos Arrebato, en un concierto que están organizando la gente de Imura, una buena banda de metal extremo de aquí de Zaragoza, en la que tocarán ellos también, y otra banda de Aragón llamado UHF, que también se mueven por derroteos del metal. Pues vamos a escuchar Charas y así vamos a hacer haciendo un poco de boca para este concierto de junio. Claramente estás expuesto a... Bueno, pues así de bien sonaba esta banda barcelonesa llamada Charas, que aunque bueno, pues no nos gusten esas voces melódicas, pues bueno, que reconocer que la banda tiene un nivel bastante bastante aceptable. Sí, suena un poco musicalmente Inmura y cosas así también, ¿no? De aquí. Sí. Un poco el palo así metal con este sonido modernete, pero bastante agresivo y rápido. Uh-huh. Está bien, así, lástima lo de las voces. Demasiados registros para... Demasiados en un tema solo, sí. Pues bueno, vamos con una banda que digamos que no tiene muchos registros, sino que es una banda que va piñón fijo. Ellos vienen de Euskal Herria y es una banda formada por distintos componentes, como no, el señor Fresh siempre ahí presente. Todos los programas lo nombramos, ¿eh? Hay que no, es un poco egocéntrico, ¿no? Habrá que empezar a vetarle. Pues bueno, el señor Fresh ahí lo tenemos. También tenemos a gente de bandas como Crickbat, Fallen y Sinergia, que son, pues bueno, es un poti-poti de distintas bandas de colegueo, pues se juntan y dan vida a lo que va a sonar, que es Freak Nation, una banda de hardcore extremo. La verdad es que yo al principio pensaba, cuando no los había oído, que era más tirando a green, pero bueno, la voz no acaba de ser green, pero los temas sí que hay que reconocer que son una burrada y una salvajada, el ritmo frenético de la batería de este señor Chicote. ¿Cómo puede llegar a... El Chicote, la batería. Chicote, la batería, cómo puede llegar a hacer ese tipo de batidora constante y que, vamos, impresionante. Impresionante para todos los fans de Spaz y bandas así del palo. Pues esto es un... Freak Nation ha editado un 10 pulgadas por varios sellos, entre los que está Carnus Records, Mundo Mejor, Catacrack Records de Burgos, Human Liberation de República Checa y también el sello impronunciable de Orereta, Kaplak Snash. Que es el que lleva el señor Rafa de Cobori, que después los escucharemos. Sí, es una especie de nombre onomatopeico o algo así. Sí, sí, es algo muy extraño. Pues esto es un 10 pulgadas, un formato bastante agradable, en el que incluyen 21 temas. Todos, como ya os hemos dicho, una línea de hardcore zapatillero. Y meten una versión de Disarmónico Orquesta, lo cual pues es una buena guinda para ver lo que te puedes encontrar en este... En este trozo de plástico. Vamos a escuchar el primer tema. Escucharemos un par. El primer tema, Hemos Perdido, y Beneficios, los dos temas que abren este magnífico trabajo de Freak Nation. Bueno, después de esta intensa descarga por parte de Freak Nation, vamos con otra edición del mismo sello que ha editado Freak Nation, precisamente el sello de nombre impronunciable del señor Rafa. En esta ocasión, pues es un compartido entre su propia banda, Cobori, una banda de hardcore cruz bastante oscurete que llega desde Orereta. Y por el otro lado nos encontramos con Metralleta, otra banda zapatillera donde las haya de Euskadi, de la cuadrilla Eransun y compañía, que cada vez pues son como el PP, van a más, ¿no? Vamos a escuchar dos temas también de Cobori, dos temas que son bastante cortitos, el primero que abre el disco llamado Hay Que, y el segundo Cuando las aves destaparon la verdad. Vamos con Cobori y el próximo día ya escucharemos Metralleta. Bueno, pues como habéis podido apreciar, aquí DJ Manos de Árbol y Orejar de Trapo no ha atinado con las revoluciones. Y bueno, pues el primer corte ha sonado un tanto extraño, ¿no? Un poco aceleradito, ¿no? Un poco solo. Bueno, vamos con otra cosa que nos ha llegado al apartado de correos. Se trata de un CD compartido por dos bandas puertorriqueñas. Por un lado tenemos a Tropiezo y por otro a KLH. El trabajo se llama Traidores del Pueblo y está editado por infinidad de sellos de allí de Puerto Rico. Entre ellos, pues, el sello Discos de Hoy, que es el que lleva a la gente de Tropiezo. Decir que esta gente en breves iban a estar girando por aquí por el estado, ¿no? Sí, van a estar por aquí por el estado, lo que, bueno, por desgracia, pues la dificultad a veces para organizar una gira y más de según qué magnitud, pues hace que, bueno, por ahora en Zaragoza la fecha que ellos tenían pensado no va a ser posible, y por lo menos decidimos Arrebato, y bueno, a ver si puede hacerse en otro sitio y hay otro espacio, pero la verdad es que los conciertos entre semana cada vez están más complicados. Y la gente está cansada también, que es que aquí, como bien decías tú, más de dos conciertos a la semana no satura. Pues un poquito sí. Bueno, os vamos a dejar con dos canciones de cada banda, que son más bien cortitas, por lo menos lo de Tropiezo, hay algunas que no llegan siquiera al minuto. Y eso, sonarán dos de Tropiezo y dos de KLH. We'll be right back. De Puerto Rico nos vamos a Suecia, vamos a escuchar a los Bones, una banda que esto que tenemos aquí es ya su tercer LP. También tienen un 10 pulgadas y varios singles, ellos solos y compartidos. Y lo que tenemos se llama Burnout Boulevard, un CD editado por, hostia, pues editado por la Warner en el 2007. Y bueno, la verdad es que, como curiosidad, decir estas cosas que tienen estas grandes empresas para promocionar y para, pues sí, para promocionar sus productos. Esto lo vendían con una etiqueta en la portada, anunciando que tenía, que llevaba un póster, que llevaba una pegatina, qué tal. Bueno, vamos, el póster no viene a ser más que una 4 mal plegado y una foto un poco insulsa, pero bueno, tampoco, no sé qué aliciente tiene esto. En fin, vamos a escucharlo. Desde Suecia, Bones, y a rock and rollear un rato. Hollywood night. Again, oh God, I need a miracle. I wonder why I'm wasting time. For every day you love me less, yeah. You were here but never meant to stay. My bad luck sure became a ball and chain. I took a race, now I see the light. A 50 contract versus me on my bike. Every time I really want you. Every time I really need you. Ain't no doubt, I'm out of bounds. It's all I drag, I can't get enough. Light him up, they shut me down. See if I care. Wrong side of another day. Let's even the score, let it go my way. You shake my dreams and I know I'm stuck. So back to the fact that I'm shit out of luck. Every time I really want you. Every time I really need you. Every time I get stood up. I'm torn, it's all a blast, I can't get enough. Got a wisdom, good looks, the cash, had a bad, bad day. What created the past? Every time I really want you. Every time I really need you. Every time I get stood up. Every time I get stood up. Yeah, every time I get stood up. Every time I really want her. Every time I really need her. Pues sí, queridos y queridas ciudadanos y ciudadanas podridas, con esta canción damos paso a la entrevista aquí al miembro itinerante de Total Ikers para que nos relate sus aventuras por tierras mexicanas. Decir que aquí el pajarito lleva una temporada que, vamos, no para. Ha empalmado, como quien dice, tres giras seguidas. Está hecho todo un mercenario y lo mismo se vuelve un criatura que sale con Yakuza Horror o que ha salido con estos monstruos de Barcelona, los Total Ikers. Lo poco que hemos podido hablar con él, pues parece ser que no ha cogido ni acento mexicano ni acento catalán, lo cual dice bastante... Bastante en mi propio acento. Yo he exagerarlo, si no se te comen. En fin, que defender los acentos minoritarios, ¿no? De la almozara, ¿no? Claro. Pues nada, coméntanos cómo surge esto de la posibilidad de poder girar por México. La verdad es que yo cuando entré en el grupo, que no llevo mucho, llevo desde mayo o junio así del año pasado, la idea ya estaba ahí. Y de hecho las fechas al principio iban a ser para noviembre, pero coincidían con la que ya estábamos montando de Yakuza, y se pospuso pues hasta febrero. Me imagino que vendrá todo un poco parte de Alejo, el bajista, que ya estuvo un par de veces con Electro Duendes, y bueno, no me extraña, ¿no? Porque si volvió, y me imagino que sí, con la misma sensación que he vuelto yo, pues es para querer volver una y otra vez con todos los grupos que te puedas montar, vaya. Pues... Y eso, bueno, previamente también salió editado el disco, ¿no? Ahí en... Sí, trabajo de promo sí que se ha hecho para, o sea, que va gente a los conciertos y eso, pero como en todos lados, pues conviene tener el terreno un poco sembrado, ¿no? Y el primer LP sí que lo reeditó Cryptas también, y nada más llegar, pues ¿no?, un mes antes de aparecer por ahí, ya había sacado también un segundo CD, que recopila los temas de los singles, algunos temas inéditos y algunos temas así de como de medio de maqueta, ¿no? Allí el tema de tirada, por ejemplo, siendo que pues el pirateo, pues aquí se piratea, allí vamos, ni te cuento la facilidad con la que te puedes encontrar trabajos súper recientes ya en los mercadillos a disposición de todo el mundo. ¿Los sellos? ¿Qué tirada hacen? Pues creo que este tuvo 500. Las tiradas son más o menos iguales. México, por lo visto, es el tercer país del mundo en el ranking de piratería. La cosa es exagerada, o sea, a nivel de punk, de todo. O sea, de merchandising, o sea, digamos, de camisetas, te encuentras de todo. Hasta de chicharrica mejores que las que encuentras aquí. ¿Tú? Sí, ¿has visto camisetas de chicharrica allí? Me he hecho fotos. Para que quede testimonio. Sí, sí, así con la portada, varios colores, bastante curradas. Pero eso, gente pues que tiene serigrafía en su casa directamente, ¿no? Y que han desarrollado bastante bien el arte de la serigrafía. Lo hacen bastante bien. Los libros también los piratean, ¿no? Libros no he visto tanto pirateado, sí que he visto más original, así en los rastros y cosas así. Y CDs, pues todo. Todo lo que sale, por lo menos una copia pirateada, que se vende bastante barato y tal, y de hecho gente pues que te pide directamente las copias piratas, ¿no?, para no pagar lo que cuesta el disco, que es bastante más barato que aquí, son como 6 euros, bueno, sí, un poco pues parecido, 5 o 6 euros, más o menos. Entonces, pero sí que sigue habiendo gente, por un lado, que va a preferir los originales, y también dentro del movimiento punk también pues gente que reclama un poco que se compren originales, pues porque las copias piratas son de escasa calidad, quiero decir, a veces son malas fotocopias con una funda de plástico y ya está, ¿no? Directamente solamente la portada y la contraportada, sin fotocopiar el arte interior ni nada de eso. Entonces pues se reclama que por un poco más, por 2 o 3 euros más, puedes tener un buen libreto, tal, y todas esas cosas. Además, por lo que tengo entendido, también te la puedes jugar un poco, ¿no? Porque aquello de que te puedes comprar una cosa que la portada no tenga nada que ver con el interior del CD. Pues la verdad es que eso no tengo ni idea. Es posible que se traspapele, porque la verdad es que los puestos de CDs pirateados, o sea, aquello era increíble, o sea, cientos y cientos de CDs. Pues lo mismo, el tío se le va un poco la olla y mete uno donde no es. Pero es pues, que además vienen sin marcar ni nada, o sea, es el CD. Tal cual lo compras, lo quemas y lo metes a la bolsa. Vamos, ahorran hasta en rotulador, ¿no? Sí, sí, sí. comentas que hay una previa buena promoción, ¿no?, antes de empezar una gira. A mí ya me han contado por otros derroteos, alguna de las promociones de los conciertos de Total Ikers, ¿no?, que han sido con miembros de Caco, Cartón de Vino y Electroduendes, ¿no? Sí. Curiosamente. Algo habrá ahí. Sí, la verdad es que eso aparece en el cartel que hizo Cryptas para la gira. Bueno, que aclarar para la gente que no lo sepa, que bueno, que es la misma persona la que ha tocado en estas tres bandas, ¿no? Y la ponen ahí como si fueran todos pues miembros de estas tres bandas y es solo uno. Sí, eso aparecía en el cartel el cartel de así general, un cartel bastante grandote así de la gira y eso, y cuando lo vimos el resto tuvimos un poco de resquemor y pedimos explicaciones porque claro, el Trodende está bien porque han girado un par de veces por ahí, pero nosotros tenemos grupos están por lo menos a la altura de Scoop, vaya. No, en broma. No, pues porque Cryptas tenía al fin y al cabo más contacto con Alejo, ¿no? Y me imagino que lo haría en un momento y por poner unas cuantas referencias y también por atraer el público más punkarra, seguramente, ¿no? Porque luego, sin embargo, pongamos, o sea, hay componentes de Violent GDH, también la guitarra toca en Violent, y de Violent hemos visto también camisetas pirateadas, grupos haciendo versiones, cosas así, o sea que... O sea, por lo menos no es algo tan grave, por lo menos es de verdad, no es integrante, sino que es integrante, que lo más jodido es lo que les ha pasado a Takarinae, ¿no? Que ponían miembros de Netway y Etkaya en un concierto en Estados Unidos, cuando no hay nadie que toca en... que ha tocado en esas bandas. Te quejetilla, sí, sí, hostia. Sí, sí. Impresionante. Son los promotores haciendo chanchullillos. Muy avispados, muy sí, avispados. Sí. Los delicados. Sí, bueno, se nos ha escapado un bulldog por aquí. Bueno. Es el tabaco este que se llama delicados. Delicados, jodo, sí. Ya veo. Han dejado los pulmones hecho fiasco. Pues como decías, el señor Cryptas os montó la gira. Estuvisteis con él y ¿qué nos puedes contar de este personaje, de sus proyectos? La verdad es que el tipo es un buen personaje. La verdad, un señor ya acercándose a la cuarentena, dedicado al hardcore punk desde mediados finales de los años 80 y la verdad es que con bastante actividad y más, pues teniendo en cuenta que tiene también un par de chavales, un chico y una chica y una tiendecica que atender. Tío, pues eso, a pesar de todo el lío que tiene por sí con su vida, muy dedicado a lo que le gusta y... Pues la tienda no es de discos. No, la tienda es de rufles, de cangagolas y zumos, vaya. Es lo que es un abarrote, se conoce, ¿no? Es una especie de ultramarino, es una tienda de así un poquillo de todo, de alimentación, vaya. O sea, no hay discos, nada. Montaba su distribuidora en el clásico Chopo, es el rastro este que hay en el DF. Y bueno, y sigue sacando el fanzine pues como puede, ¿no? Porque es una inversión. Bueno, el fanzine, así por contar aventurillas, es muy gracioso porque la peña que edita, para que le salga más barato, compran el papel por un lado, el papel se lo llevan a la imprenta para que no les hagan la púa, porque por lo visto te meten muchos sobrecargos y lo tiene que agarrar, si lo tiene que pillar, comprar la imprenta. Hostias. O te putean con el precio un poco. Pero que así, también el fanzine que hace, bueno, Cryptas lleva un sello, Cryptas Records, que tiene mogollón de referencias, reedita cosas del estado, también reedita cosas americanas y también edita sus propios discos, ¿eh? Antes más en vinilo, ahora sobre todo en CD, discos también de grupos mexicanos, y hace un fanzine desde, creo que nos dijo que el primer número es del 88, se llama también Cryptas Cine. Que la verdad es que es de los pocos fanzines que he visto musicales por ahí por México y con un nivel pues bastante bueno en papel cuché, no sé, sí, qué bastante, también... bastante interesante, y cada vez este está profesionalizando un poco más, ¿no? Pero sí, lo va sacando cuando puede, más o menos, y ahora creo que tenía planeado otro número. Pero claro, sí. Todo depende del billetal también. Cerca de 30 números estará ya, ¿no? Prácticamente. 24 puede ser. Si saca este será el 24. Puede ser que el último fuera el 23 o algo así. Sí. Sé que estaba tirando... Ahora yo creo que iba a bajar un poco, pero que estaba tirando casi cerca de 1000. O sea que está bien también. Lo acompaña con un CD y tal. No sé, un tío... Además, con mala raza siempre ha habido contacto. Él se emocionó cuando le comenté, ¿no? Le hice ilusión, vaya. O sea, que ha habido contacto con mala raza pues por lo menos desde hace 15 años. ¿No te sacaría algo de stock de mala raza? De que tuviera ahí para durante años. Hostia, pero un disco de Parásitos sí que vi por ahí rondar. Sí. No sé a quién se lo daba. Tenía algunas copias y se lo daba a no sé quién. Así, pero sí. Lo que intenté buscar era a ver si tenían singles de los Apos, pero no... Hacerme rico con eso. Pues si eso igual, cuéntanos un poco así... sin entrar en muchos detalles, solo lo más curioso, porque te, porque te conocemos, de las fechas que habéis hecho, pues no sé, pues háblanos un poco, ¿no?, de la diferencia entre ciudades, sitios, ¿no?, norte-sur, me imagino que habrá bastante diferencia entre, sí, entre la kilometrada que os habéis pegado, ¿no?, de un sitio de DF, del norte, de, ¿no? Bueno, kilometrada, más o menos, o sea, nos hemos movido en una franja medianamente respetable en cuanto a kilómetros. Pues igual lo más al sur podría haber sido el DF y lo más al norte Monterrey, que estando en el mismo eje, pues son 12 horas. Pero nos hemos movido en eso, más o menos la franja del DF, del DF que está más al este, a Mazatlán, que está más al oeste, es ya en la costa del Pacífico, y al norte, pues Culiacán y Monterrey, ¿no? Han sido 17 conciertos y bueno, ¿quieres que vaya uno por uno o no? Bien, primero, antes, ¿con qué equipo habéis viajado? Con el Barça. Con una guitarra, un bajo, una mochila con un pedal, un par de cables y un micro, un pedal de batería, el Charles y un Crash. Muy bien. Son los buenos. No, no tenéis sobrepeso, ¿no? No. La verdad es que aún en este vuelo teníamos como, creo que eran 32 kilos por bulto y eran dos bultos. Así que había de sobras. Alguna vuelta con un amplificador y todo de extra. Sí, joder. Sí. A lo mejor encuentro un cabezal Defender por 150 euros de los años 70. Precioso. En fin. No, es que no puedes viajar con mucho más. Bueno, sí podrías meter tu cabezal, pero como las dos hemos hecho algunas fechas en autobuses y rollos así, hubiera sido completamente imposible. O sea, bueno, no imposible no, pero muy, muy, muy incómodo. Tienes que ir en metro a la estación, de la estación a no sé dónde, y te vienen a buscar. Entonces, ya íbamos cargados como para meter algún tipo de amplificador. Entonces, el transporte, lo que es durante la gira, no habéis tirado de una sola furgoneta, sino que habéis tenido que combinar transporte público con más cosas. Aterrizamos en el DF y la siguiente fue en San Luis, a 400 y pico kilómetros en autobús. De San Luis a Monterrey, otros 400 o así en autobús, y en Monterrey enganchamos una furgoneta para el resto de la gira hasta llegar al DF. Y ahí fueron, pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 5 conciertos, 3 en lo que es la ciudad, que aún así tienes que ir en metro y son 40 minutos, y 2 en el Estado de México, que es un poco como a las afueras de la ciudad, digamos, que eso es pues metro, autobús y luego autobús urbano. El autobús urbano es comodísimo para ir con instrumentos, es fantástico. No tiene muelles, ¿sabes? No tiene amortiguadores. Y las calzadas, pues te las puedes imaginar, ¿no? Me he dejado 5 vértebras ahí, de casualidad. En fin, pues eso, no sé. Sí, ves, no sé, haciendo un repaso igual de principio a fin y te entretienes un poco más donde... Pues la primera fecha fue en San Luis, que en un bar con un grupo rockero que tocaba versiones de Héroes del Silencio. Y no jodas, sí. Héroes del Silencio son, o sea, hiper famosísimos ahí. Lo visto luego nos comentaban, porque o sea, durante la gira aparecieron varias veces. Que si sonando en bares, que si grupos haciendo versiones, cosas así. Y resulta que cuando nos comentaba un tío ahí borracho perdido, que fueron allí, fue la primera vez que fueron, debieron ir como por un intercambio o algo así con una banda mexicana. Ellos, los mexicanos, venían aquí y los residencias iban para allá, y cuando fueron para allá los rompieron a saco, por lo visto. Y bueno, pues la verdad que sí que se oye la misma canción, pero sí que se oye. Bueno, aparte coincidía que ahora están por ahí de gira. Sí, se veía bastante publicidad además. Claro, pero lo que es Héroes, más que un burguero, es el vino, no sé qué, ese disco. O sea, que te ha pasado como en Europa, que al comentar que eras de Zaragoza te han sacado el tema de, ah, los Héroes. No tanto entre los punkis, pero cuando, digamos, hemos salido un poco, pues este es esto, esto era una banda de rock, no era una banda de punk, vaya. Pero yendo a algún bar por ahí y había música en directo y así, pues te saltaban con alguna versión de Héroes. Cosas así, no, pero luego los punkis no tanto. Punkis se interesan más por Cuarto Reich. Zaragoza, Cuarto Reich. Más así. Bueno, en San Luis tocamos con una banda de... La verdad es que hemos tocado, no sé, 7x17, ¿cuánto es? Una barbaridad, ¿no? Pues más de 100, ¿no? Sí, pues igual con más de 100 bandas o una cosa así, igual no tanto, pero pongamos 90 grupos que hayamos tocado, porque en cada concierto hay como 7 bandas. ¿Y cuál es, qué tanto por ciento de esas 90 bandas te han gustado? 4. Vale. O sea, y no es un porcentaje. Vale, vale. Es un número redondo. Pero en San Luis sí que hay una banda bastante, bastante buena, así rollo Helcho, que se llama Alfredo Sayas. Luego en Monterrey sí que tocamos. Esto es subiendo al norte. Del DF, subiendo hacia el norte, y Monterrey, que está ya como a 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la parte de Texas. Y aquí, pues mucho más americanizado todo y tal. Es que se nota una escena, pues que se va preocupando un poco más por sonar, pues la mayoría de los grupos, pues también es un poco culpa suya por no preocuparse a poner un poco los aparatos, ¿no? A ver, a ecualizarse o a ver cómo pueden sonar de la mejor manera en las condiciones que sea, ¿no? Pero en Monterrey sí que nos encontramos buenas bandas. El Maestro, La Caída de la Civilización, tal. Monterrey tiene la suerte, pues, que al estar tan cerca muchas bandas pasan por ahí, ¿no? Entonces tienen oportunidad de ver más grupos, no sé qué. La escena es como bastante más seria. De ahí bajamos a Saltillo, que Saltillo es, debería decir un pueblico, pero tiene 2 millones de habitantes. Así que no tanto. Joder. Más que aquí. Sí, pues más del doble. La cosa es que estas zonas están bastante industrializadas y recogen, yo me imagino que recogerán bastante inmigración interior y bueno, además que tienen los sueldos más altos de todo de todo el país. En Saltillo con 1 millón de bandas en condiciones terribles también, tocamos encima de piedras, bueno, aquello fue bastante desastroso. Y de ahí ya bajamos a lo que sería un poco toda la zona de tocar, menos un concierto en Culiacán, que volveríamos a subir un poco casi tan al norte como Monterrey. Pues el resto nos mantenemos en una franja de unos 400 kilómetros de arriba abajo y luego a lo ancho. Seguimos por Celaya, que es un pueblico, no tiene una escena pequeñita, pero la verdad es que nos trataron bastante bien. Bueno, en todos sitios hay que decir que nos trataron fenomenal, que la gente igual no tiene tantos recursos o tantos medios para ni siquiera los espacios para organizar los conciertos y eso, pero aún así el trato es fabuloso. Celaya, seguimos a Culiacán, que es una ciudad narco, y aquí tocamos en un gimnasio de boxeo encima de un ring. Bueno, quienes hayáis visto las fotos, si no, pues os recomiendo verlas, porque sales haciendo la sillita eléctrica, ¿o qué? No veías, después de ir a la lucha libre aprendí un montón de trucos. No, pero es curiosísimo, ¿no? La verdad es que ese concierto. Culiacán no tiene escena porque los punkis nos comentaban ahí, el punk más viejo, que tenía 28 años, pues que la gente se quita rápidamente, ¿no? Esta es una ciudad completamente dominada por la mafia y el narco ahí, así como en otras ciudades, igual sí que se dedica a sus asuntos y permanece un poco alejado de la población. Aquí está, es una cuestión ya cultural, ¿no? Y, o sea, ahí se dejan ver a saco, se dejan notar. Si no les gustan tus pintas, pues igual te llevas un par de hostias o un tiro, ¿no? Es que aquí las condiciones de vida estaban durísimas, durísimas. ¿Y había gente en el concierto o notasteis en este sitio que, pues, que a diferencia de otros era de los que menos gente vino? No había mucha, y igual lo que más se notó es que de pintillas eran los más normales y tampoco había lo que es mucho punk, o sea, era gente normal que iba, tal, más que nada a un evento, más que a un concierto igual de punk crust o cosas así. O sea, había 5 o 6 personas con camisetas típicas de Drop Dead y cosas así, la gente era completamente normal. Hombre, ya no había, pues no sé, 80 personas o algo así. O sea, que gente había, pero eso es gente que iba igual poco a ver lo que había. Y la ciudad es grande por eso también. Pero ahí la gente está a otra cosa completamente diferente. Igual cuando tienes ya cierta edad, se te pasa un poco la edad del pavo, tienes que empezar a ver para quién vas a trabajar, ¿no? Y mucho de eso es el narco directamente. Así que eso. Es que creo que por esta zona producen un poco de todo. O sea que de ahí nos bajamos a la playa. Y en la playa, pues bueno, la verdad es que el concierto estuvo bien. Hay un sello ahí, una chica lleva un sello, se llama Máquina Records y tal. Que yo creo que también les echaría un cable a la Peña de Derrota, que creo que tocaron ahí también. y la tía mueve bastantes discos, pero bueno, una escena también chiquitina y eso. Sí, donde las escenas son pequeñas está bien porque los conciertos los van salvando un poco la variedad, ¿no? O sea, te encuentras ahí metaleros, punkis, crustis, heavy de toda la vida, pues todos juntos y pasándoselo lo mejor que pueden, ¿no? Y ahí dándose unas hostias terribles. Los poguitos son para echarse a temblar. Los pogos son brutales, ¿no? Sí, sí, sí. Es que eso es una salvajada. Y luego, pues vamos bajando. Todo esto es Culiacán, Mazatlán, Tepic. Esto es un poco la costa del Pacífico, ¿no? Aquí dimos un poco de vuelta porque entre que se iban cayendo fechas y íbamos consiguiendo nuevos conciertos, pues se descuajen un poco la ruta y tuvimos que eso, dar alguna vuelta. Aquí nos volvemos a meter un poco más para el centro, a León. De León bajamos otra vez al Pacífico, a Manzanillo. De Manzanillo volvemos a subir para arriba, a Guadalajara, que la cruzamos tres veces, para que os hagáis una idea. Y esta ciudad no tiene cinturones, o sea, que es un auténtico horror, hay que cruzarla por en medio. 40 minutos para cruzar la puta ciudad. Horrible. En Guadalajara ya sí que se empezaba a notar. O sea, de Guadalajara al DF empiezas a notar mucho más la escena punky esta clásica y los punkis hiper notísimas, ¿no? O sea, las crestas más perfectas que he visto en mi vida. Es que allá ni un pelo. Increíble. ¿Más que la copy? Más, más, más. Vale. O sea, Peña iba muy bien vestidos, ¿eh? Un estilazo. En fin, bueno, Guadalajara, Salamanca, Querétaro. Pues son conciertos. El de Guadalajara estuvo brutal. Salamanca y Querétaro, pues más flojitos. Y luego ya entramos en el DF directamente, ¿no? El primer concierto fue en el Che, que igual fue un error porque en el Che siempre ponen los conciertos muy baratos y luego, o sea, se petan de gente, pero luego la gente no va a los otros, que son más caros. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el Che tocas todo enchufado en un equipo de voces. Y en nosotros pues hay un equipo de sonido, amplificadores, no sé qué. La gente ve el grupo, sí, pero no. O sea, ven un auténtico caos, maraña, poquito brutal. Se puede intuir la fuerza de la banda, pero no es que sea el sitio más apropiado para ver conciertos. Aún así fue uno de los mejores por el desmadre. Que aquí es donde empezamos a ver lo que es el DF puro, ¿no? De decir... ¡Qué locura! Se están aventando aquí. Y el siguiente en Alicia, un sitio preparado para conciertos, pues una entrada que aquí sería bastante digna, pero el sitio es grandecillo y bueno, está un poco frío, pero aún así estaba bastante bien. Un par en el Estado de México y el último en el clandestino, que la verdad es que se ponía los pelos de punta. Reventado. Con una Catarina, ¿eh? Ah, el último fue coincidido aparte de los dos últimos conciertos del último de la gira Totally, que es con el último de Tacaina, que es otra banda de Barcelona, por el que no lo sepa, que también estaban girando, hicieron dos meses ellos, creo, ¿no? Estados Unidos. No. Más o menos también un mes, pero ellos hicieron, en vez de México, hicieron tres semanas por Estados Unidos. Vale, entonces sí, coincidisteis ahí en el último concierto. Eso es, en el DF. ¿Os parece si ponemos algún tema de Totally, que es que llevamos aquí media hora dando está la quedando masa? Seco. Ponemos algún tema de Totally, que es el compartido con Holocaust in Your Head, que es la última edición así que ha editado Totally en un formato 7 pulgadas, y seguimos hablando un poquito luego. Recordamos que está sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y concretamente estás escuchando el programa Ciudad Podrida. Esta semana tenemos aquí a un miembro del equipo que nos está relatando sus aventuras y experiencias en México con la banda Total Lickers. Pues bueno, antes de escuchar estos dos temas de Total Lickers, para amenizar un poco, nos estabas contando, nos has hecho un poco pues un resumen, ¿no?, de la ruta que seguisteis en la gira. De previamente hemos hablado de cómo salieron estos conciertos, de los previos y tal. Vamos a hablar un poco pues tanto a nivel de organización de conciertos, a nivel, o sea, has comentado ya que en muchos sitios pues se cuida más el sonido, en otros todo va enchufado a pelo en un equipo de voces, ¿no? Guitarras, bajo, voces, todo va allí. Pues bueno, has comentado un poco esto, pero bueno, a nivel de... supongo que hay muchas diferencias en cuanto a Europa o en cuanto al Estado, ¿no? Sí. Tanto organizativas, pues no sé, pues a nivel de cómo funciona el tema taquilla, cómo funciona el tema que se le da a las bandas, que se le ofrece, que cómo son los sitios para dormir, cómo, no sé. Cuéntanos un poquito... ¿Cuál es en general lo que te vas encontrando más por allí, ¿no? Lo más frecuente. El lado formal. Pues yo creo que la principal diferencia es la infraestructura, ¿no? Y mientras aquí los años 80 sirvieron para, pues aunque fuera legalizando las ocupas, para ir generando espacios de autogestión o espacios donde desarrollar actividades de un poco de carácter alternativo, digamos, pues ahí no hay esos referentes. No solo no hay esos referentes, sino que hay grandes dificultades para montar cosas. Entonces, un organizador en México lo primero que tiene que afrontar cuando quiere organizar algo es conseguir el lugar. Lo siguiente es conseguir el equipo y lo siguiente, pues lo típico, ¿no? Pero ya esas dos suponen pagos. O sea, la sala la pagas siempre, salvo, yo creo, igual menos el ring ese que era de un chaval. El resto de los conciertos siempre alquilabas la sala. Y el equipo de sonido, los equipos de voces también se alquilaban la inmensa mayoría de las veces. Entonces, un concierto ya empieza con pérdidas. Y luego, pues no hay... Yo creo que la falta de infraestructuras implica que, bueno, no haya conciertos tan habitualmente, no haber conciertos habitualmente implica igual que, pues, que estén un poco más perdidos o más pez, o no tengan esa costumbre, por ejemplo, de dar de cenar. Que a veces sí que había comida, pero no era algo tan tan común como aquí, ¿no? Que, como en Europa, que llegas y tienes el plato delante de los morros. Y lo de la bebida, pues tampoco, ¿no? La bebida es un poco más barata que aquí, pero tampoco es muy, muy, muy barata. Entonces, es un desembolso. Y es un desembolso que si tienes que sumarlo al alquiler de la sala y alquiler de sonido, pues... igual no se lo puede permitir quien esté organizando el concierto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tienes que muchas veces buscarte tu propio alcohol. O sea, con frecuencia, ¿qué hacían? ¿Río tickets o...? No había nada, ¿no? En absoluto. O sea, tú la bebida te traías la banda y ya está, ¿no? Te sí, la vida. Es que en algunos sitios no tienen ni siquiera nada parecido a un bar. Es decir, hacen el concierto en el gimnasio este y lo montan ahí. Pero no habilitan barra ni nada. Sí, igual el tío que vivía al lado dejaba unos barreños así, los llenaban de hielo y ahí pues te dejaban guardar tus birras o cosas así. Pero no, porque los locales no son locales para conciertos, no están habilitados para eso. Los habilitan para un día pone el sonido y cuando eso se acaba se lleva todo y fiesta. Como una tortillería también, ¿no? Una parte de atrás que tocamos, o sea, no había nada, un descampado. Hablando de tortillas, un vegetariano, ¿qué tal se las apaña en México? Cuéntanos. Uf, se las apaña aburrido al final, porque a mí la comida es buena, pero es repetitiva hasta para un carnaca. Pero los vegetarianos tienen como un tercio de lo que come la gente con carne. O sea, acabas comiendo, sobre todo si estás girando, pues que la gente que ha girado pues ya sabe, ¿no? Que acabas, venga, que tengo hambre, ¿no? Y acabas parando en el primer sitio que ves, pues quesadillas durante 15 días. O sea, tortilla con queso y salsa. Ya está. Un día tras otro. Sí. Luego cuando tienes tiempo, pues cocinas un poco mejor, o hay gente, porque tampoco está extendido mucho el rollo vegetariano, por lo menos lo que yo vi. Pero si te topas con algún organizador que se mueve por el tema de liberación animal, pues sí que te prepara algo un poco más majo, pero vamos, tampoco mucho. O sea, vamos, que no recordarás a México por su comida. Sí, por la tripa que me ha dejado y por los pedos que me he tirado. Pero no, es buena comida, pero no para vivir ahí. O sea, está guay para una semana, no para un mes. Y de gira, no es nada recomendable. Uh-huh. Y eso, y volviendo al otro tema, pues es que partes con... Los organizadores parten con pérdidas, luego es complicado tener infraestructuras ahí. ¿Ibais a... ¿Cómo ibas? ¿A taquilla? ¿Os habían asegurado un mínimo? ¿Cómo era el tema? En principio, sí que... Supuestamente habían cosas media palabradas, ¿no? Nos comentaron Criptas, que organizó toda la gira, nos dijo, pues aquí os van a dar tanto, pero luego pues iba a taquilla. Sobre la marcha, ¿no? Un poco sobre lo que iba saliendo y... Pues sacábamos durante varios días, sacamos lo justo para pagar la furgoneta y el resto pues de lo que hubiera de bote o de nuestro bolsillo, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Pero también lo vas viendo, porque no van a poner la entrada a 5 euros. No, entonces, si haces un cálculo rápido y ves que el tío tiene que pagar pues más o menos lo que nos pagaba nosotros al grupo, el doble o algo así, pues era para la sala o para el sonido, para todo. Entonces, ves que las cuentas salen rápido, ¿no? Pues es lo que hay y es lo que hay. Claro. Vosotros con el... A nivel de material, allí Criptas os ha editado material de Total Leakers, con lo cual ya se movía. Me imagino que este material también lo estáis moviendo durante la gira, o sí, os llevaríais copias. ¿Vosotros habéis traído cosas de aquí? O sea, ¿habéis llevado material vuestro de aquí desde Barcelona allí, de gira, o no? ¿Fue camisetas o tal? O no, las camisetas sale más baratas hacerlas ahí. Hacerlas allí, ¿no? Sí. O sea, todo el merchandising lo cogíais allí y ahí os lo veáis de gira, y era también un plus que, sí, que algo rascabais, ¿no? De ahí. Sí, Criptas nos dio nuestro porcentaje como cualquier sello normal, que nos, uh-huh, correspondía por la banda, y las camisetas las hicimos ahí directamente y todo. Bueno, algo trajimos, pues singles o un par de CDs del primero, que tampoco quedaban mucho, cosas así, pero todo que pudimos ahí, porque es un extra ir cargado, y sabiendo, claro, que teníamos días con el autobús y eso, pues no vale la pena. A nivel de conciertos, ya has comentado también que habían unos pogos bastante salvajes, ¿no? ¿Cómo es el ambiente, por así decirlo, en un concierto en México? Supongo que cada uno también tendrá su... Habrá habido algunos más caóticos, otros menos, unos más formales, ¿no? Mm. Pero en general, ¿cómo es? Claro, depende de la banda, depende del concierto, pero lo que nos tocó vivir a nosotros un poco, pues... se juntó un ambiente de expectación con un ambiente de explosión, ¿no? O sea, en algunas ciudades se notaba que pues que el CD había rulado, no sé qué, y había expectación, ¿no?, por ver al grupo, y eso implicaba que estallaba todo cuando empezaba el primer tema, ¿no? Y unos poquitos duretes. Luego no violentos entre ellos, quiere decir que si alguien se caía al suelo lo levantaban y eso, pero desde el escenario y luego viendo los vídeos y eso, a veces se tienen que hacer daño seguro, vaya. Porque los codos iban a la altura de los ojos, quedaba a gusto. Pero vamos, más o menos, a ver si se lo pasaban ellos. y luego pues depende de la ciudad, ¿no? Hay ciudades chiquitinas donde pues el ambiente es muy tranquilito, no sé qué, y otras pues donde también tienes que estar un poco más al loro, ¿no? Porque se te juntan ahí 200 personas o cosas así, pues. También nos advirtieron que la gente tenía la mano muy larga. Sí, eso te iba a preguntar también. en algunos lados. Sin embargo, no, nunca tuvimos ningún encontronazo ni nada, y fue todo bastante bien. Tampoco dejamos el chiringuito, digamos. Pues no, pero coméntanos ejemplos de gente a la que le han sustraído objetos personales y... Ah. Sí, hombre, me estaba refiriendo al grupo, o sea, a nosotros. Con respecto a nosotros, se referían a rollo los CDs, las camis, que, que la mano la gente tenía la mano larga, pero en otros conciertos, cuando la cosa pasa un poco de nivel a grupos grandes, tipo pues Casualities, nos comentaba el organizador, el que intentó organizar DF, que luego tuvieron que tocar otro día más y meter la gente que de ese concierto en el otro. Casualities no se habían atrevido a tocar por el desmadre que había habido en la puerta, ¿no? O sea, de portazo, la gente no quería pagar, y ahí sí que hay violencia de verdad. Violencia dura. Y Casualities no se atrevieron a tocar. Estando ahí, estando en el escenario, dijeron que ellos no salían a tocar. Vosotros también tuvisteis algún problema, ¿no? De un intento de portazo donde la gente se deja los dientes por intentar entrar. Sí, el último día hubo tortas. Por lo visto bastante duras, algún tres dientes caídos, alguna mano cortada y gente tirando desde arriba del edificio botellas de litro. Y eso que el sitio, el clandestino este, está preparado, digamos que en la entrada tiene una jaula. Dispositivo antiportazo. Sí, sí, o sea que el sitio está preparado. Yo de hecho flipé cuando lo vi, pero hostia, y aún así hubo bastantes hostias. Ya ves tú que el concierto no era muy caro, pero... Hombre, esto ya ha pasado con alguna otra banda del estado, como por ejemplo Sindios, que conciertos organizados por la gente de Comunidad Punk, pues ha llegado a haber hasta tiros al aire, ¿no? Por lo que nos ha llegado, ¿no? Sí, alguna rivalidad que habría habido así. En avalanchas, o sea, como algo bastante frecuente, que por suerte aquí ya parece ser que ha desaparecido esta práctica que tenían antes. Sí, hostia, pero es que estos... A mí me contaban que a veces ponían trailers en la puerta para los portadores, o sea, que no es una avalancha, que es un huracán aquello, no, es que se lían a hostias directamente, o sea, con mucha violencia. Y sobre, pues, por rollos de también mucho el rollo personal, me imagino. O sea, depende, este que lo organi- depende de quien lo organice. A reventar el concierto, ¿no? Sí. Paso por la cara y ya está. Y lo que queréis saber en antena, pues, conciertos más grandes, pues como Death Kennedys y Misfits. En el DF, pues se acabó una batalla campal. Los punkis, por lo visto, pues como que se hicieron los longis y no sabían lo de Yellow Biafra, no sé qué, y de repente vieron al otro que no era Yellow Biafra, empezaron a saltar el escenario y robaron todo a los Death Kennedys, y debieron también robarle la peluca a Marky Ramone, que tocaba por entonces la batería con Misfits. Esto nos lo contaba de primera mano el organizador del concierto, que estaba ahí al lado. Que por cierto, ese día yo perder una de dinero. Joder, porque la peluca de Marky Ramone debe valer un pastón, pero vamos. Joder. Pero sí, sí, lo nuestro, pues eso, menos el primer día estuvo todo muy correcto. La gente que quiso pagar, pagó. Bueno, a ver, o sea, van ahí y se juntan 10, tengo esto. Y acaban pasando así, pues mejor que hagan eso, que te la líen o que se vayan a quedar en la calle, porque no van a pagar de todas formas. Y a nivel de toxicidad, a nivel de... Porque, bueno, yo sí que he visto en vídeos de Electrodendes cuando su primera gira hace algunos años, de, bueno, pues infinidad de gente encima del escenario, ¿no? Como que también es una costumbre bastante mexicana esta de subirse al escenario, ¿no? Y como rodear a la banda y encorriéndolos en un pequeño círculo, ¿no? Y bueno, pues el tema de la cola, ¿no? De algo que, bueno, aquí por suerte pasa en círculos ya bastante reducidos, pero sí que los 80 pegaba bastante fuerte. Y allí pues parece ser que la cola sigue causando estragos, ¿no? En la comunidad punk encima. Sí, sí que, o sea, los conciertos de Total Eclipse eran la mitad o menos de pequeños que los de Electroduendes, que allí son, o sea, conocidísimos, ¿no? Y entonces hubo también más respeto en el escenario, bueno, respeto simplemente porque no les apetecía. Pero lo de la cola sí que... Tal vez los primeros días, hasta que no nos acercamos un poco al DF o así, no, o Guadalajara, ciudades más grandes, no lo empezamos a notar, pero en las últimas fechas sobre todo sí que... Porque por lo visto te venden algodones directamente con el disolvente y va la gente ahí con... Va dándole durante todo el concierto. Se ve porque la posición está de poner la mano así, cerrando la boca, y van inhalando de ahí. Se quedan tontos perdidos. Eso es asqueroso, es una guarrada. Se olía una distancia de metro y medio, ya olías eso que destroza todo el pecho y toda la cabeza. Joder. Una cochinada. Y la gente que se enchufa eso, ¿luego participa en el concierto o se quedan ahí zombies en el lado? No, luego se bailan algún poquito. ¿Sí? Sí, pero claro, poquitos completamente... descompasados. Sí. Arrítmicos, ¿no? Deben ser un poco, digamos, ketaminosos. Lo que aquí podía hacer comparativo con la queta, ¿no? Sí. Un tío bailando un poco de queta. Un muñeco de trapo. Sí, una cosa más patética que... Pero bueno, así... En lo que es la comunidad punk, yo tampoco he visto mucho destrozo por drogas. Es que estaba medianamente sana. Un poco cervecitas, borracheras. Tampoco hemos visto borracheras agresivas. Que sí que íbamos igual con esa preocupación, ¿no? También, ¿no? O sea, mucho más sano de lo que esperábamos. Y bueno, ya casi para acabar, ¿no? Porque ya se nos va a tirar el tiempo encima, ¿no? Ya para hablar un poco más de tal, algo también bastante popular, ¿no? Entre toda la gente que viaja a México, es, bueno, pues que la policía es uno de los países donde más tienes que huir cuando la veas, ¿no? O sea, en vez de, o sea, si de normal la policía no es muy agradable, pues allí, o sea, como es verla y darle un esquinazo, porque seguramente te pueden dejar en gallumbos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me imagino que algún encontronazo habréis tenido también, ¿no? De estos. Sí, sí, no, desde luego. Yo creo que es casi como una ruta turística que hay que hacer. Porque ahora lo cuentas y es divertido, pero nos pasó 2 días. Y el primero fue especialmente escandaloso porque el vehículo nos pararon por llevar una matrícula de otro estado. Era en San Luis y la matrícula era de Monterrey. Y el vehículo tenía todo completamente en regla, iba a la velocidad adecuada y tal. El tío empezó a poner excusas. Y claro, la cosa es que tú dices que no, pero el tío te dice: mira, que tengo la grúa aquí al lado y por lo menos te pegas un día aquí esperando la grúa y haciendo papeleos. Y acabas soltándole dinero. O sea, por toda la face. Otras veces te paran con una infracción y puedes apañarla con esta pequeña mordida, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros también nos pillaron en el DF con 6 personas en el coche y el conductor un poco piripi. Y la cosa nos salió bastante barata. O sea, 5 eurillos. Es la suerte de una policía bien, bien corrupta. Sí, básicamente. Hay que decir también que en el DF, sobre todo en lo que es el centro y eso, han puesto una policía de turismo, una policía turística, para estos asuntos. Van vestidos diferente y tal, y estos pues están precisamente para comentar a los turistas, o si los turistas son víctimas de la mordida y cosas así, pues se les puede acudir. Es un poco el colmo, pero... O sea, policía que vigila a la otra policía, ¿no? Hay realmente mucho movimiento con el tema de la madera, y sobre todo también en el DF manis bastante habitualmente sobre el tema de la corrupción y tal. Y últimamente parece que se está mirando un poco más. Es lo de la policía, escandalosos, esos caras de cerdo en sus motos con las típicas gafas de sol, ¿no? Que tienen la figura esta y el tipo de vehículo americano y todo, y... Son muy desagradables. Muy Ergan Boy, ¿no? Sí, sí, los ves y te echas a temblar porque no sabes cuánto te puede costar decelerar un poco o hacer un mal traspieso que te vean la matrícula o cosas así. Que a cambio no es mucho, pero de que te tienes que darles ahí, claro, por toda la face. ¿Había mucha presencia policial? A saco. ¿Y de militares? Especialmente en las carreteras, sí. Las carreteras, de hecho, las fronteras con los estados o en según qué paradas de autopista y así, hay retenes militares directamente. Es decir, controles de los militares que te hacen bajar, te miran el coche, no sé qué, con gatillo en mano también, tal. ¿Y estos funcionan igual con no, mordidas o...? No, parece ser que los militares no tienen mordidas. Los militares, de hecho, no te pueden multar ni hacerte nada, salvo que lleves el vehículo cargado de coca y de armas. Te pueden poner firme, ¿no? Como mucho. Y dan miedo, ¿eh? O sea, sí. Es que las armas a la vista y listas para disparar, ¿no? Entonces, aunque vas tranquilo porque, ¿sabes?, no estás traficando con drogas ni nada de eso, pues te impone cierto respeto. Y en algunas ciudades sí que había muchísima presencia policial. Porque además llevan las luces todo el puto día enchufadas y llevan estas camionetas típicas americanas que van pues de 3 plazas y luego por detrás todo maletero, digamos, pero abierto. Sí, ranchera, ¿no? Sí, una ranchera. Y imponen. Entonces los ves todo el rato circulando, no sé qué. Muchísima policía. Pues a mí una última cosa que antes lo has comentado cuando decías, ya para acabar, decías lo de 90 y pico bandas, no sé qué, si te han gustado cuatro, di que cuatro exactamente han sido, qué bandas, para que la gente pues diga, hostia, pues vamos a escucharlas. Esto que has traído es una de ellas. Sí, Porquería estaba bastante bien, es una de... miento, cuatro, pues más. Monterrey me gustaron algunas, Monterrey y Saltillo, que también tocaban bandas de Monterrey, están a 40 kilómetros las dos ciudades. Monterrey tocamos con esta banda que se llama Porquería, que son del Yankee, son de Texas, pero son todos mexicanos, llevan camisetas de los RIP. En San Luis, Alfredo Sayas, esta banda de rollo Helso, que estaba muy bien. La Caída de la Civilización está guay también, nuestros amigos de Monterrey. Gel Maestros, también de Monterrey, estaba bien, rollo Cruz and Roll, así, estaba chulo. Y una banda, el DF, Constructores del Odio, estaban bastante bien también. Una puncarrada, hay un tío cantando como frontman impagable, buenísimo. Otra banda de Green también, que no recuerdo cómo se llamaba, en el DF, que tocamos un par de días con ellos, tenían bastante nivel. Y en Mazatlán tocamos con una banda que no me acuerdo cómo se llama también, así rollo Screamo y así, que el tío cantaba sin micrófono y se le oía perfectamente, que estaban bastante bien. Además iban metiendo... ¿Con Antimaster no tocasteis? No. Ah, pensaba que sí que habéis tocado con ellos. Es que el tipo de Antimaster creo que estaba con esta Karina, conducía la furgoneta para ellos. Vale. Sí, no, así bandas grandes, en plan What If Good Lies y cosas así, ninguna. Y estas son un poco las bandas. Pues bueno, igual escucharemos esto, ¿no? Sí, casi nos cerramos ya esto. En definitiva, ¿qué repetirías, no? A saco. Lo que... ¿Te llevarías un bote de mantequilla de cacahuete o alguna cosa así para variar? Me llevaría un tupperware con acelga y borraja. Es lo que más he echado en falta en toda la gira. Y con adoquines. Cuando tenga hambre, venga, un adoquín. No, pero hay que repetir. Tampoco ir a la brava, hay que hacer bien las promos para que la banda sea conocida y, bueno, y las cosas funcionen como tienen que funcionar. Pero merece mucho la pena. Lo que falta de presupuesto, digamos, sobra de vida ahí. Y te llena. Esto te ha quedado muy bien, ¿no? La falta de presupuesto sobra de vida. ¿Lo llevas escrito en el papelito? No, aquí en la mano. Ah, vale. Bueno, pues nada, ya cerramos esto. Vamos a escuchar a Porquería, que por lo que pone aquí debe ser un directo. Pone tocada en Monterrey. Posiblemente, pero creo que suena bien. ¿A que no lo has escuchado? No, sí, lo vimos en la furgoneta. Vale. Pues nada, Porquería. Come on. Bueno, pues aquí apurando los últimos 5 minutos, todo lo que podemos apurar, vamos con la agenda. La verdad es que esta semana teníamos poco que poneros, más bien nada, y casi casi que lo hemos improvisado aquí sobre la marcha. Nada, de arrebato comentar, el jueves 12 de marzo a las 8 de la tarde tenemos a los Magnetics, un dúo francés de blues punk hipnótico, que estarán tocando con No Track Truckers, creo. No, solo tocarán The Magnetics, lo que bueno fue una confusión de que la gente que organiza conciertos de No Track Truckers y bueno, pensábamos que tocaban, pero no tocan. Vaya. Pasamos al sábado 14 de marzo, a las 8 y media tendremos a la banda local Persona presentando su último trabajo, Death Makeup, que creo que lo han editado con Vicore, puede ser. Y estarán tocando con una banda de rock de Barcelona llamada Gain, que también son de Vicore. La verdad es que creo. De Vicore ando bastante perdido de lo que editan o dejan de editar. Bueno, sí, la verdad es que últimamente Vicore está más por sonidos rock vanguardistas que no por, y por la que no por hardcore, ¿no? Y por la reedición de hardcore, que es lo que a caballo ganador, vamos. Claro. A tiro fijo, vamos. Pues nada, os vamos a dejar con una canción de Persona de su primer trabajo. Su esposo descansa después de su trabajo. Usted es feliz y para ellos desea únicamente lo mejor. La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. But when he saw a girl ape a hanging in the breeze, he went. Y bueno, tras escuchar el tema de Persona, comentaos que el mismo sábado, 14 de marzo, en Alcañiz, en el recinto ferial, a las 10 de la noche, tenéis un concierto de punk con la banda Distorsión, esta mítica banda de punk rock de los 80 de Euskadi también. Están acompañándoles Chicha Rica, esta banda de punk hardcore rock, como pone aquí en el cartel, que recientemente... Bueno, recientemente ya no tanto, hace un añito así editaron su último trabajo. Tocarán Swarrens, una banda que pone presentando su nuevo disco La Era de la Incomunicación, y también estarán tocando el último Escalón, que como podéis imaginar es una banda de ska, punk, reggae. La entrada cuesta 12 euros, los socios de Ranetas 8 euros en taquilla. Y bueno, pues esto en el recinto ferial de Alcañiz. Y para ambientar un poco y para despedir ya, ¿no?, el programa de hoy, El Cita Pudrida, nos ahorramos lo de aquellas maravillosas cintas y algunos clásicos de ayer y de hoy, y pasamos directamente a escuchar el tema de Chicha Rica, y nos vamos, y hasta la semana que viene. Adiós. Go ape. Now old Papa Tiger was the boss of the Nile, just a sport model cat with a solid style. He was old King Cool till the girl tiger smiled. Ape called doodly abba. Siempre amigos a una manera, aunque estuviera quieto, intentando perderme, que el camino es el correcto, intentando convencerme de lo que puedo perder y de lo mucho. Siempre os ha preocupado que más duele el sitio bueno que perdiera. Siempre buscasteis convertirme en persona de provecho. Pensabais que os daría todo hecho. Y ya veis, no todo tiene un precio. Ya la mierda con vuestro puto dinero. Siempre.